De 2006 a la fecha, 846 cuerpos identificados sin reclamar, distribuidos ellos en 11 municipios, o sea, de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Sonoita, Nogales, Agua Prieta, Magdalena, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. Entonces, tenemos ya identificados estos 846 cuerpos, pero que aún requerimos del apoyo familiar o de que tengan conocimiento para reclamarlos con nosotros.